Capítulo 11. Del libro 1. Conversaciones con Dios. Me gustaría volver a mi lista de preguntas. Hay tantos detalles que quisiera añadir a cada una de ellas. Podríamos escribir un libro entero solo sobre las relaciones. Lo sé. Pero entonces nunca pasaríamos a mis otras preguntas. Habrá otros momentos y otros lugares. Incluso otros libros. Yo estoy contigo. Sigamos pues. Ya volveremos sobre ello si tenemos tiempo. De acuerdo. Entonces, mi siguiente pregunta era, ¿por qué parece que nunca en mi vida puedo conseguir el dinero suficiente? ¿Estoy destinado a estar siempre sin un duro y haciendo equilibrios? ¿Qué es lo que me impide realizar mi pleno potencial en lo que respecta al dinero? Esta circunstancia no solo se manifiesta en tu caso, sino en el de muchísimas personas. Todo el mundo me dice que es un problema de autoestima, de falta de autoestima. He tenido a una docena de maestros nueva era, diciéndome que esta carencia de todo siempre es consecuencia de una falta de autoestima. Resulta una simplificación muy conveniente. En este caso, tus maestros están equivocados. Tú no padeces una falta de autoestima. En realidad, el mayor obstáculo de tu vida ha sido el control de tu ego. Incluso se podría decir que tienes demasiada autoestima. Bueno, de nuevo me siento turbado y disgustado, pero tienes razón. Sigues diciendo que te sientes turbado y disgustado cada vez que te digo simplemente la verdad sobre ti. La turbación es la respuesta de una persona que todavía tiene un ego, preocupado por cómo lo ven los demás. Invítate a ti mismo a ir más allá. Prueba una nueva respuesta. Prueba la risa. De acuerdo. Tu problema no es la autoestima. Has sido dotado de ella en abundancia. Como la mayor parte de la gente. Todos vosotros pensáis muy bien de vosotros mismos. Como debe ser. De modo que, para la gran mayoría de la gente, el problema no es la autoestima. ¿Cuál es entonces? El problema consiste en no entender los principios de la abundancia, unido normalmente a un juicio bastante equivocado acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Permíteme que te ponga un ejemplo. No faltaría más. Tienes la idea de que el dinero es malo. Tienes también la idea de que Dios es bueno. Jesús. Por lo tanto, en tu sistema de pensamiento Dios y el dinero no son compatibles. Bueno, en cierto sentido supongo que es exacto. Así es como pienso. Esto pone las cosas muy interesantes, puesto que, en consecuencia, hace que te resulte difícil aceptar dinero a cambio de algo bueno. Quiero decir que, si consideras que algo es muy bueno, su valor en términos de dinero es menor para ti. Así, cuanto mejor es algo, es decir, cuanto más merece la pena, menos dinero vale. No eres el único que piensa así. Toda tu sociedad lo cree. Por eso los maestros ganan una miseria. Y los artistas del porno, una fortuna. Vuestros dirigentes ganan tan poco en comparación con las figuras del deporte, que consideran que tienen que robar para compensar la diferencia. Vuestros curas y rabinos viven a base de pan y agua, mientras llenáis de dinero a los artistas. Piensa en ello. Todo aquello a lo que le dais un valor intrínseco, os empeñáis en que se debe poder obtener por poco dinero. El investigador científico solitario que busca un remedio para el SIDA tiene que mendigar el dinero, mientras que la mujer que escribe un libro sobre las 100 nuevas maneras de practicar el sexo, edita cassettes y crea seminarios de fin de semana sobre la materia gana una fortuna. Sois muy propensos a esta idea del mundo al revés, y ello es consecuencia de un pensamiento equivocado. El pensamiento equivocado es vuestra idea del dinero. Lo amáis. Y sin embargo decís que es la raíz de todo mal. Lo adoráis, y no obstante lo llamáis el vil metal. Decís que una persona es asquerosamente rica. Y si alguien se hace rico haciendo cosas buenas inmediatamente os resulta sospechoso. Decís que es injusto. Así un médico haría mejor no ganando demasiado dinero, o haría mejor aprendiendo a ser discreto al respecto. Y no digamos un ministro. Realmente hará mejor en no ganar montones de dinero, o es seguro que tendrá problemas. Como puedes ver, según vuestro modo de pensar, la persona que elige la más alta vocación debe ser la peor pagada. Sí, es correcto. Debes pensar en ello, pues es un pensamiento equivocado. Creía que no había nada que fuera equivocado, o correcto. No lo hay. Solo hay lo que te sirve, y lo que no te sirve. Los términos correcto o equivocado son relativos, y siempre que los utilizo lo hago en ese sentido. En este caso, en relación a lo que te sirve, en relación a lo que dices que quieres, tus pensamientos sobre el dinero son pensamientos equivocados. Recuerda que los pensamientos son creadores. De modo que, si piensas que el dinero es malo, y sin embargo piensas que tú eres bueno, en fin, el conflicto es evidente. Ahora bien, tú particularmente, hijo mío, muestras en este asunto una conciencia especialmente acusada. Para la mayoría de las personas el conflicto no es, ni mucho menos, tan enorme como para ti. La mayoría de la gente hace cosas que detesta para poder vivir, de modo que no les molesta ganar dinero con ello. Mal por mal, suelen decir. Pero tú amas lo que haces con los días de tu vida. Adoras las actividades con los que los llenas. En consecuencia, para ti obtener grandes cantidades de dinero por lo que haces sería, según tu sistema de pensamiento, obtener mal por bien, lo cual te resulta inaceptable. Antes preferirías morir de hambre que ganar el vil metal, por un servicio que consideras puro, como si de algún modo el servicio perdiera su pureza si ganaras dinero con él. He aquí pues, la auténtica ambivalencia respecto al dinero. Una parte de ti lo rechaza, y una parte de ti siente no tenerlo. Ahora bien, el universo no sabe qué hacer con eso, puesto que recibe de ti dos pensamientos diferentes. De modo que tu vida, por lo que respecta al dinero, va a seguir funcionando a rachas, porque tú sigues funcionando a rachas en relación al dinero. No tienes un objetivo claro. No estás realmente seguro de qué es para ti lo verdadero. Y el universo viene a ser como una gran fotocopiadora. Simplemente produce una serie de copias de tus pensamientos. Ahora bien, solo hay una manera de cambiar todo esto. Tienes que cambiar tu pensamiento sobre ello. ¿Cómo puedo cambiar mi manera de pensar? Mi manera de pensar respecto a algo es mi manera de pensar. Mis pensamientos, mis actitudes, mis ideas no se han creado en un minuto. Tengo que suponer que son el resultado de años de experiencia, de toda una vida de dificultades. Tienes razón acerca de mi modo de pensar respecto al dinero, pero ¿cómo puedo cambiarlo? Esta podría ser la pregunta más interesante de este libro. El método habitual de creación para la mayoría de los seres humanos es un proceso de tres etapas que comprende el pensamiento, la palabra y la obra, o la acción. Primero viene el pensamiento, la idea generadora, el concepto inicial. Luego viene la palabra. La mayoría de los pensamientos se transforman en palabras, que a menudo luego son escritas o pronunciadas. Esto proporciona energía añadida al pensamiento, lanzándolo al mundo, donde puede ser percibido por otros. Finalmente, en algunos casos las palabras se convierten en acción, y se obtiene lo que se llama un resultado, una manifestación en el mundo físico de lo que empezó siendo un pensamiento. Todo lo que os afecta en vuestro mundo artificial surge de este modo, con pequeñas variaciones, utilizando los tres centros de creación. Pero aquí se plantea una pregunta: ¿cómo cambiar un pensamiento promotor? Sí, realmente es una buena pregunta. Y es muy importante, puesto que, si los humanos no cambian algunos de sus pensamientos promotores, la humanidad podría verse destinada a extinguirse. El modo más rápido de cambiar un pensamiento raíz, o una idea promotora, es invertir el proceso pensamiento-palabra-obra. Explícamelo. Realiza la acción que quieras que lleve consigo el nuevo pensamiento. Luego pronuncia las palabras que quieras que lleve consigo tu nuevo pensamiento. Hazlo bastante a menudo, y enseñarás a tu mente a pensar de una nueva manera. ¿Tienes idea de cómo tu mente ha llegado a tener los pensamientos que ahora tiene? ¿Sabes que tu mundo ha manipulado a tu mente para que piense como lo hace? ¿No sería mejor que fueras tú quien manipulara tu mente, y no el mundo? ¿No sería mejor que pensaras los pensamientos que tú quieres pensar, y no los de los demás? ¿No estás mejor pertrechado con pensamientos creadores que con pensamientos reactivos? Sin embargo, tu mente está llena de pensamiento reactivo, pensamiento que brota de la experiencia de otros. Muy pocos de tus pensamientos brotan de datos producidos por ti mismo, y aún menos de preferencias producidas por ti mismo. Tu propio pensamiento raíz, respecto al dinero, constituye el primer ejemplo. tu pensamiento respecto al dinero, el dinero es malo, va directamente en contra de tu experiencia, es estupendo tener dinero. De modo que tienes que mentirte a ti mismo acerca de tu experiencia con el fin de justificar tu pensamiento raíz. Dicho pensamiento se halla tan arraigado, que ni siquiera se te ocurre la posibilidad de que tu idea respecto al dinero pueda ser inexacta. De modo que lo que nos interesa es que surjan datos producidos por nosotros mismos. Y así es como cambiamos un pensamiento raíz, y hacemos que sea tu pensamiento raíz, y no el de algún otro. Por cierto, tienes otro pensamiento raíz respecto al dinero que aún no he mencionado. ¿Cuál es? Que no hay bastante. En realidad, tienes este mismo pensamiento raíz respecto a todo. No hay bastante dinero, no hay bastante tiempo, no hay bastante amor, no hay bastante comida, agua, compasión en el mundo, de cualquier cosa que sea buena resulta que no hay bastante. Esta carrera consciente hacia el nunca hay bastante, crea el mundo tal como lo ves. De acuerdo. Entonces, tengo dos pensamientos raíz, dos pensamientos promotores, que cambiar respecto del dinero. Bueno, dos como mínimo. Probablemente sean muchos más. Veamos. El dinero es malo, el dinero es escaso, no se puede recibir dinero por realizar la obra de Dios, en tu caso, este es importante, el dinero nunca se da libremente, el dinero no crece en los árboles, cuando en realidad sí lo hace, el dinero corrompe, etc. Veo que tengo mucho que hacer. En efecto. Dado que no estás contento con tu situación económica actual. Por otra parte, es importante entender que estás descontento con tu situación económica actual, porque estás descontento con tu situación económica actual. A veces se me hace difícil seguirte. A veces se me hace difícil guiarte. Escucha, eres tú, quien es Dios. ¿Por qué no lo pones de manera que sea más fácil de entender? Ya lo he puesto de manera que sea fácil de entender. Entonces, ¿por qué simplemente no haces que lo entienda? Si es eso lo que realmente quieres. Yo realmente quiero lo que tú realmente quieras. Nada más y nada menos. ¿No ves que ese es el mayor don que te he dado? Si yo quisiera para ti algo distinto de lo que tú quieres para ti, y luego llegara al extremo de hacer que lo tuvieras, ¿dónde queda tu libre albedrío? ¿Cómo puedes ser un ente creador si yo dicto lo que vas a hacer, hacer y tener? Mi alegría reside en tu libertad, no en tu obediencia. De acuerdo. Decías que no estoy contento con mi situación económica. ¿Por qué no estoy contento con mi situación económica? Tú eres lo que piensas que eres. Cuando el pensamiento es negativo, se trata de un círculo vicioso. Tienes que encontrar un modo de romper el círculo. Así, una gran parte de tu experiencia actual se basa en tu pensamiento previo. El pensamiento guía a la experiencia, que a su vez guía al pensamiento, que a su vez guía a la experiencia. Cuando el pensamiento promotor es alegre, esto puede producir una alegría constante. Cuando el pensamiento promotor es infernal, puede producir, y de hecho produce, un continuo infierno. El truco consiste en cambiar el pensamiento promotor. Me disponía a ilustrarte acerca de cómo hacerlo. Adelante. Gracias. Lo primero que hay que hacer es invertir el paradigma pensamiento-palabra-obra. ¿Recuerdas el viejo adagio? Piénsalo antes de hacerlo. Sí. Bueno pues, olvídalo. Si quieres cambiar un pensamiento raíz, tienes que hacerlo antes de pensarlo. Por ejemplo, vas andando por la calle y te cruzas con una anciana que pide limosna. Te das cuenta de que está en los huesos y de que sobrevive día tras día. Instantáneamente sabes que, por poco dinero que lleves, seguramente tienes el suficiente como para compartirlo con ella. Tu primer impulso es darle algunas monedas. Una parte de ti incluso está dispuesta a meter la mano en el bolsillo buscando algún billete de 1000. ¡Qué demonios! Será estupendo para ella. Ayúdala. Entonces, aparece el pensamiento. ¿Estás loco? Solo tenemos 2000 pesetas para pasar todo el día. ¿Y quieres darle 1000 a ella? Entonces tu mano empieza a vacilar. Otra vez el pensamiento. Venga ya. No tienes tanto como para que vayas regalándolo. Por lo que más quieras, dale algunas monedas y lárgate. Rápidamente buscas en tu otro bolsillo tratando de sacar algunas monedas. Pero tus dedos solo tantean duros y pesetas. Te sientes turbado. Tú, también vestido y también alimentado, vas a darle a esta pobre mujer que nada tiene unos pocos duros y algunas pesetas. Tratas en vano de encontrar al menos una moneda de 100. Ah, aquí hay una, en el fondo del bolsillo. Pero entretanto has pasado de largo, sonriendo tristemente, y ya es demasiado tarde para volver atrás. Ella no consigue nada, y tampoco tú consigues nada. En lugar de la alegría de ser consciente de tu abundancia y de compartirla, ahora te sientes tan pobre como la mujer. ¿Por qué simplemente no le diste el billete? Tu primer impulso fue ese, pero luego se interpuso tu pensamiento. La próxima vez, decide actuar antes de pensar. Dale el dinero. Adelante. Tienes suficiente. Y conseguirás más. Ese es el único pensamiento que te diferencia de la mujer. Tú sabes con certeza que conseguirás más, mientras que ella no lo sabe. Cuando quieras cambiar un pensamiento raíz, obra de acuerdo con la nueva idea que tengas. Pero debes actuar con rapidez. O tu mente matará la idea antes de que te des cuenta. Y lo digo literalmente. La idea, la nueva verdad, morirá ante ti, antes de que hayas tenido la oportunidad de ser consciente de ella. Así pues, actúa con rapidez cuando surja la oportunidad. Y, si lo haces bastante a menudo, tu mente pronto hará suya la idea. Y será tu nuevo pensamiento. Creo que algo entiendo. ¿Es a esto a lo que alude el llamado movimiento del nuevo pensamiento? Si no lo es, debería serlo. El nuevo pensamiento es tu única posibilidad. Es tu única oportunidad real de evolucionar, de crecer, de ser de verdad quien realmente eres. En este momento tu mente está llena de viejos pensamientos. No solo de viejos pensamientos, sino en su mayor parte, de viejos pensamientos de algún otro. Ahora en este momento lo importante es cambiar tu mente a este respecto. En esto consiste la evolución.